A ver. Yo les voy a decir lo que van a hacer. Este jugador se coloca en la primera base, este en la segunda y este en la tercera. No. Es que no podemos. Es que yo soy el pitcher. Y yo soy el catcher. No podemos. Pero háganme caso. Es cierto que yo no soy del equipo, pero yo sé más que ustedes. Claro que no. En nuestro equipo decidimos nosotros. Nuestro municipio es como un equipo de béisbol que tiene su propio entrenador, sus jugadores, sus estrategias y toma sus propias decisiones. Solo nosotros podemos decidir en nuestro municipio. Por eso debemos exigir que se respete la autonomía municipal. Los y las jóvenes no somos el futuro, sino un gran presente. Este mensaje es auspiciado por el Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil.